gozar y con las palmas arriba, y con las palmas arriba, y con las palmas arriba, y con las palmas arriba. Los chicos y las chicas, los chicos y las chicas, bailan con American. Quiero mi vida, te quiero mujer.